¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos y a sus respectivas audiencias. Bueno, estuvo en Mar del Plata, me dijeron. Sí, efectivamente. El 5 de agosto se celebraron las jornadas a nivel provincial de jueces de faltas, a la cual concurrimos y en las cuales yo había estado invitada a exponer si bien se trataban varios temas en la jornada, pero el tema por el cual me habían convocado era sobre la ley de tránsito y algunas problemáticas que se pueden presentar a partir de la implementación. ¿Qué tiene de nuevo esa ley de tránsito? En realidad de nuevo no tiene nada. Surgen problemas a lo mejor cuando al momento de que nosotros recibimos actuaciones, porque algunas cuestiones no se han llevado a cabo en la forma en cómo se tenían que llevar a cabo. A lo que me refiero es lo siguiente, hay muchas problemáticas que se pueden presentar, pero el tema de que yo puse, digamos, en la mesa fue el tema de las licencias de conducir. Sí. Nosotros tenemos la ley a la cual en nuestra provincia se adhiere en el año 2008 a la ley nacional. Por ley nacional se establece que la licencia de conducir debe tener un diseño y unas características especiales que hacen muy difícil adulterar esa licencia. Desde dibujos en ultravioleta, un diseño especial que se llama guilloche, un diseño microlineal que hace que sea muy, muy, muy imposible casi reproducirlo en una fotocopia o en un escáner, bueno, y otras disposiciones que son microscópicas y que solamente por laboratorio se puede determinar. Pero bueno, nosotros nos adherimos a esta ley, la provincia de Buenos Aires, pero a su vez se adhirieron todas las provincias del país, o sea, son 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero para poder tener estos centros de emisión de licencias de conducir certificados por la Autoridad Nacional, que es la Agencia de Seguridad Vial, hay que firmar convenios de implementación, se llaman así. Esto surge a partir de un pacto federal del 2009. 2009, estamos en el año 2016, y aunque les parezca mentira, muchas provincias todavía no tienen los convenios hechos. Nosotros, por suerte, tenemos un centro de implementación, tenemos varios en la provincia de Buenos Aires. De hecho, dentro de 15 días, porque estuve charlando con él en la jornada, va a venir un capacitador de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a Saladillo, que incluso me convocó para que esté presente, porque le interesó lo que yo expuse. Pero lo cierto y lo concreto, que a raíz de que estas provincias no han firmado estos convenios, nosotros acá en el juzgado nos encontramos con varios casos. Los más graves son aquellos que hemos tenido inhabilitado para conducir y que, muy sueltos de cuerpo, viajan a otras provincias y sacan su licencia de conducir en otra provincia, incluso con categorías como es para transportar pasajeros o para manejar camiones con acoplado. A raíz de que los inspectores lo han vuelto a detectar manejando, estando inhabilitado por nosotros, realmente hemos podido incautar esas licencias. Ese es uno de los casos que se nos ha dado, que incluso hemos hecho actuaciones penales, porque hay un delito por parte del infractor de ir a tramitar licencia a otro lado a sabiendas que está inhabilitado, que es un delito de desobediencia. Pero esto es muy grave, porque si una persona está inhabilitada porque es reincidente, porque presenta una total desaprensión a las normas de tránsito, porque no acata una orden, una sentencia judicial, esa persona luego conduce y nos está poniendo en riesgo a todos, a los que conducen en la vía pública también, y en riesgo su propia integridad también de él, la propia, ¿no? O sea que hemos detectado eso y hemos detectado también licencias de conducir sacadas en otra localidad cuando la persona tiene el domicilio en la provincia de Buenos Aires, llámese Lobos o llámese Chivilcoy o donde sea. Y estas licencias las tramita, por ejemplo, en Corrientes, en una localidad muy chiquita que se llama Tapebicuá, en Misiones, en Jujuy. Las licencias que nosotros hemos tenido retenidas nos hace muy difícil evaluar si son realmente legítimas o no. Son cartones escritos a máquina que realmente nos pone en duda toda esa expedición de licencia. Y nos hemos tomado el trabajo, cuando es así, de llamar por teléfono a los distintos municipios para ver si esa licencia es auténtica. Porque además es evidente que estos municipios de otras provincias no controlan lo que tienen que controlar y no adoptan las medidas como funcionarios que deben adoptar en ejercicio de sus funciones. Ejemplo, todos sabemos que los que piden licencia a conducir, al estar adheridos a la ley nacional, tienen que llamar, comunicarse a través del sistema informático con el RENAT, que es el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito. Y no lo hacen, porque si no, ahí saltaría que la persona tiene está inhabilitado para conducir, por ejemplo. O si el del documento tiene un domicilio en una jurisdicción, no puede sacar la licencia en otra jurisdicción. Y lo dice la ley, a la cual, repito, están adheridos. Entonces, esto es muy grave y si bien lo que yo expuse fue muchísimo más amplio, pero lo cierto y lo concreto que considero desde acá, desde mi humilde juzgado, que a nivel nacional tienen que aceitarse y comenzar a trabajar como corresponde, porque repito, desde el año 2009 hasta el 2016 es hora que ya hubiera una licencia única para todo el país. Doctora, ¿puedo cambiar de tema? Sí, cómo no. Bien. Le pregunto por si conoce las atribuciones de la OMIC. ¿Atribuciones, cuáles son las atribuciones que tiene la OMIC? Por supuesto, sí. Bien. Ante la inutilidad y la inoperancia de la OMIC, ¿qué tiene que hacer el consumidor? Bueno, queda a cargo suyo, por supuesto, pero el tema es que este tema también se trató en las jornadas. Estuvo el director de tránsito, el director de comercio de la provincia de Buenos Aires y estuvo el funcionario nacional que está a cargo de defensa del consumidor. Y ojo con esto, porque a partir de la sanción de nuestro nuevo Código Civil y Comercial argentino, que regula en un capítulo específico todo lo que es los derechos de los consumidores, la relación de consumo, es importantísimo y lo están reconociendo a nivel nacional y provincial el papel que tenemos que jugar los municipios en este tema de defensa del consumidor, donde no solamente la OMIC, que tiene atribuciones hasta para actuar de oficio o ante denuncia de los vecinos, plantear cuestiones a nivel judicial, sino que es importantísimo el rol que jugamos nosotros los jueces de falta. Que, ¿cuál es la revisión de control total? Nosotros acá, en las causas que nos han ingresado, hemos dictado sentencias que por ahí uno no las ha publicitado, pero donde hemos condenado incluso a las prepagas, a sindicatos y sentencias que han sido confirmadas por el juzgado contencioso administrativo, que es la alzada nuestra. ¿Y el comercio? La parte de comercio, no, el problema que tiene la provincia en este... Sí, comercio han sido infraccionados, por supuesto. Porque hay una disparidad de precio absoluta, cualquiera cobra lo que quiere, sobre cualquier artículo. Los vecinos, en realidad, el ámbito donde tienen que ir a hacer la denuncia es la oficina del consumidor. Está bien, pero yo no soy la que puede manejar este tema. No sirve para resolver ningún tema. Yo me hago cargo de mi juzgado y sé lo que resuelvo acá y de toda la competencia que asumo y de todas las actuaciones de oficio que hago, aun cuando no tenga que hacerlas. El resto se van a tener que hacer cargo el funcionario que corresponda. Pero más allá de eso, acá sí hemos sancionado a comercios y también en algún momento, ustedes saben que hemos hecho actuaciones de oficio, que bueno, cuestionadas o no, pero las hemos hecho. Repito, es importantísimo el rol que juega. Doctora, en la semana pasada una denuncia pública que hizo un papá de una joven de 16 años, que, bueno, no se sabe, hay una laguna ahí entre las 5:30 y las 9:30 de la mañana. Ahora, esta joven estuvo en un lugar determinado, en un lugar donde no puede estar. Nosotros recibimos copia de las actuaciones y estamos trabajando en el tema. Quiero sí ser muy clara en esto, porque a veces se nos atribuyen competencias que no tenemos, porque tal vez por la forma de trabajar que tenemos. Pero lo cierto y lo concreto que nosotros, con respecto a determinado comercio, tenemos varias, no solamente ese comercio, a otros comercios también, tenemos hechas actuaciones de oficio para que se efectúen relevamientos justamente para ver si se infracciona la normativa vigente. Consideramos que el tema de los menores es una cuestión de orden público y nosotros como Estado no hay que estar ajeno a ello y hay que ejercer todo el poder de policía que pueda tener el municipio. Pero también es cierto que nosotros vamos a intervenir por faltas que son municipales. Lo que es presencia de menores en un boliche, venta de alcohol en el boliche, es competencia del juzgado de paz porque lo abarcan las leyes 14.050 y la 14.051. En este momento, nosotros, antes de irme a la jornada, estuve en contacto con el juzgado de paz porque están trabajando en el tema también y está trabajando la fiscalía. Y nosotros que vamos a abrir un amplio espectro, digamos, de pidiendo relevamientos, fijándonos que también hubo a lo mejor domicilios particulares donde los menores hicieron la previa, citando a personas a declarar. Todo lo que nosotros podamos hacer desde el juzgado, aun cuando no sea competencia nuestra, lo que no sea competencia, vamos a elevar copia certificada al órgano correspondiente. Llámese juzgado de paz o llámese fiscalía. Y otra cosa quiero decir y quiero alertar a la gente y tal vez parezca fantasioso lo que voy a decir, pero no es tan fantasioso. Nosotros ya escuchamos dos casos similares. Este caso que no escuché ni a la víctima ni a su papá, pero sí leí las actuaciones donde coincidimos todos que declaran que hay un espacio de tiempo donde la persona no tiene conciencia de lo que sucedió. Pero tuvimos otro caso grave, de tránsito, donde la persona realizó conductas de las cuales no recuerda absolutamente nada y donde el grado de alcoholemia que tenía tampoco indica que pudiera perder la razonabilidad de lo que hacía o estar en un grado tal que no iba a acordarse lo que pasó. Entonces a mí me parece que acá, los padres sobre todo, por favor, abramos los ojos, no sea cosa que ande girando alguna sustancia tóxica que esté provocando este tipo de conductas. Y no es una fantasía lo que estoy diciendo. Hay drogas que una vez que entran en contacto con el organismo permiten que la persona entre en un estado tal que sea manipulada por otra y que realice conductas que obvio que no son las queribles por esa persona. Cuando el padre reconoce que la menor, la hija, consumió alcohol en un lugar donde no se puede consumir, ahí se actúa también, ¿no? Actuar se actúa, pero yo no puedo dar más detalles de las actuaciones que tengo. Ustedes saben que son reservadas y que yo no puedo hacerlo público. ¿Pero ahí actúa usted o actúa el juzgado de paz? En todo lo que es venta de alcohol a menores, actúa el juzgado de paz. En todo aquello que sea, sea una infracción a las faltas municipales, voy a actuar yo. Si hay responsabilidad en cuanto a, no responsabilidad, una falta de progenitores o guardadores o los que están a cargo de los menores, también voy a actuar yo por la famosa ordenanza que ya conocemos y que está vigente el 2002, ¿no es cierto? Una consulta, ¿puede ser que había una clausura para que hagan a la mitad de la semana pasada y todavía no tenía ninguna solución para clausurar? Quiero también, está muy buena la pregunta porque me permite un poco aclarar lo que siempre aclaro y que a veces no se entiende bien. Nosotros desde el juzgado de faltas no hacemos clausuras preventivas. El ejercicio del poder de policía lo tiene la policía local y los inspectores municipales. Nosotros podemos determinar clausuras en una sentencia que puede ser apelada. Si los que son autoridad de aplicación de la ley o de la ordenanza hacen una clausura preventiva, nosotros la confirmamos. O no, si está mal hecha no la confirmamos, pero generalmente en el 99,99% de los casos la confirmamos. ¿Sí? No es el juzgado de faltas quien clausura. Sí, el que pide, cuando hacemos actuación de oficio, cuando recibimos una denuncia, que intervenga el área correspondiente para que adopte todas las medidas que tengan a su alcance y evitar que las faltas se sigan cometiendo. Eso es lo que dice el procedimiento de faltas y son las atribuciones que tenemos. ¿Eh? Soy clara, ¿no? También quiero explicar esto. Uno puede tener una clausura de un boliche, pero a lo mejor no es porque había menores, es porque se le venció la habilitación, porque tuvo otro tipo de infracciones, y regularizan la situación, hay que levantar la clausura. Eso con las clausuras preventivas. Si yo luego, en el juzgado de faltas, se dicta en la sentencia una clausura, puede ser por tiempo indeterminado o no, ahí la persona, el infractor, el dueño del boliche, lo puede apelar, cosa que siempre lo hacen. Va al juzgado de alzada, que es el correccional en La Plata. Y de ahí vuelve, confirmando mi sentencia o no. Y ustedes saben que con el correr de los años hemos tenido clausuras definitivas. Esas clausuras definitivas se han dado cuando ese comercio es reincidente. Entonces, cuando ya tuvo 2, 3 actuaciones, incluso con faltas graves, ahí se establece la clausura definitiva. En este caso, ¿por qué no está clausura? ¿Porque está apelado? Yo no tengo sentencia de clausura. ¿Ah, no? No. Nosotros en este momento, nosotros recién se inició una denuncia la semana pasada con copia que me hicieron llegar, ni siquiera vinieron a denunciar acá personalmente. Se inició recién. O sea que yo tengo que seguir todo un procedimiento. Ahora, si después hay clausuras preventivas, en el boliche que sea, serán confirmadas o no por el juzgado de faltas. O si la clausura corresponde por la ley provincial, la confirmarán o no desde el juzgado de paz. ¿Me explico? Perfecto. Muy bien. Ahora,